Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Teatro Smart. Exactamente. ¿Cuándo dejó de ser Smart? Este cuando empezó a ser Multiteatro. Muy bien. Hoy es la matiné de La Venganza, como cada lunes hacemos el programa a las 20 horas, pero mañana lo haremos a la medianoche. Por supuesto, que no es lunes. Como cada martes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi marido no me saca a ningún lado. Por algo será. O, ay, qué desgraciada soy. O, ay, qué gana de ir al tigre. Sí. Nuestro espacio de sugerencias para pequeños paseos. Mini turismo, como mini se dice. Mini turismo, así se llama. Una escapada. No. No. Tenemos aquí al profesor Patricio Barton, que es experto en turismo de poca monta. Sí, señor. Bueno, depende. Profesor, ¿dónde se puede ir este fin de semana para que nuestra esposa se deje de molestar? Al tigre, para ahogarla. Al tigre. Sí. Qué maravillosa idea. Qué buena idea. Porque el tigre, ¿no? En el tigre se dan, por ejemplo, el agua y la tierra. Sí, como en casi todos. Dos de los elementos. Y claro, forman el barro. Si quemamos dos de los 92 elementos de Mendeleev. Menos el curchatovio. Si el tigre realmente tiene una virtud que no tiene casi ningún otro lugar en el mundo. ¿Cuál es? No sé, pero eso me dijeron en el tigre, concepto. Tigre. Sí, es un delta. ¿Eh? Ah, sí, es uno de los deltas. Claro, entonces usted le va y puede hacer un paseo histórico, puede hacer un paseo fitogeográfico, puede hacer un paseo romántico, erótico, contemporáneo. Puede hacer, tiene múltiples aristas, es un diamante el tigre, de múltiples aristas. Ajá. ¿Usted va a ir con su señora? ¿Por qué me señala a mí? Yo soy el cuñado. Ah, usted no, discúlpeme. Pensé que era la esposa del señor. Sí, somos parecidos, mi hermano. ¿Cómo se puede ir al tigre, por ejemplo? ¿Con el 60? ¿La lancha sale de acá del centro? No, hay una que sí. Ah, ¿de qué calle? ¿En qué calle la puedo tomar? No, la toma en Puerto Madero. Tiene que ir a Puerto Madero. Ajá. ¿Y dónde la toma? No me acuerdo la calle ahora exactamente, no, pero calle, si nosotros nos encontramos por Puerto Madero preguntándole ahí a tipos que no saben nunca nada. Nuestro grupo, porque salimos en grupo. No, yo quiero ir con mi señora. ¿Cómo voy a ir con gente que no conoce? Eso es cosas que no nos gustan, discúlpeme, como la película de Suárez. Salimos en grupo. Después lo que hace usted con su señora allá, cada uno hace sus cosas. Bueno, ¿y cuánto cuesta la lancha? ¿La lancha esta? No, no, que va al tigre. No. La cara, si usted la quiere acá. ¿Qué? La cara. ¿Es extranjero el señor? ¿A dónde tengo que poner la cara? En Puerto Madero. Te sale un ojo ahí de la toma cara. La cara, vale 125 pesos. ¿125 pesos? Para alojamiento, sí. Y todo. Sí. No, la lancha. ¿Qué incluye? ¿Te sirven algo? Por ejemplo, un sándwich, así. No, hay copa de bienvenida. ¿Copa de qué? De bienvenida. Un torneo. Cuando, ¿qué es eso? Cuando usted llega, le dan un champán caliente. ¿Champán caliente? ¿No vio cuando llegan los lugares, así hoteles, lo reciben con la copa de bienvenida? A mí, yo jamás, generales, jamás me dieron nada. Sí, usted porque lo pasa por alto. ¿Cómo lo pasa por alto? Claro, por ahí no se acuerda. Cuando hemos ido a hacer el programa Mar del Plata, por ejemplo. Se quedan con la copa. Ahora de la mano, vuelvo a hacer yo. Nos han recibido con la copa de bienvenida. Usted ya estaba adentro. Usted ya siguió de largo, no escuchó. Le decíamos, ¡ey! La copa, sí. Bueno, está bien. Bueno, le damos la copa de bienvenida. ¿En el colectivo, por ejemplo, te dan una copa de bienvenida? No, en el colectivo no, señor. Qué mal. ¿Y la lancha que cómo es? Porque yo tengo mucho miedo a las lanchas. No, no tiene nada que temer. ¿Es como la lancha colectiva? Bueno, esta es un poco más cerrada, es como una especie de catamarán. ¿De? Catamarán. Se me ocurre una rima, sí. Y, no, es en total seguridad. ¿A dónde conviene sentarse para no ahogarse, por ahí está. Ejemplo? No se ahoga nadie, señor. Y bueno, qué sé yo, suponete que, bueno, no importa. No, si a usted es de marearse, no mire el agua. ¿Y a dónde va a mirar si no hay otras cosas, señor? ¿Qué quiere que mire? ¿Voy al tigre? ¿No miro el agua? ¿Qué hago? Mientras la lancha avanza, porque hay gente que saca la cabeza por la ventanilla para mirar el agua todo el tiempo, entonces se marea. Y pero ya que está ahí, mira a lo lejos, en donde no percibe el movimiento, o va con los ojos por encima de la línea de horizonte. Y después, cuando se quiere dar cuenta, ya está en un regio recreo del tigre. Ah, ¿por dónde va, por ejemplo, más o menos? ¿Qué le importa? Por ¿cómo dónde? Que me importa? Señor, escúchame. Si estoy pagando un paseo, quiere saber por lo menos por dónde voy. Bueno, va, agarra, bueno, Río de la Plata, por supuesto, hasta el Paraná de Las Palmas. Sin pasar por ningún otro lado. Sin pasar, entramos. No va el tigre, entonces. Es un avión eso, señor. Sube, no sé si es mano contra mano el Paraná de Las Palmas. Es doble mano, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es doble mano. Gracias. No va a entrar por sí, el, porque por ahí, el hay otras, ahí hay otras atracciones que después se las Yo hice un una propuesta. ¿Usted quién es? Vigilante. Ah. Que todo el Río de la Plata sea mano para un lado solo. Ahí está. ¿Y cómo entran los barcos o cómo salen? ¿Alguno se va a ver impedido? Solo la mitad. Justamente, para fomentar la exportación. Que solo sea todo mano para afuera. Ahí está. Pero no vuelven, tienen que volver. No hay ¿qué? Exportación, señor, solamente exportación. El que quiere volver, que vaya por arriba. Pero los barcos los tienen que devolver, o se van a acumular todos en las costas africanas, o no sé, para donde agarren. Bueno, no importa. Esto bueno, va más cerca. ¿Dónde vamos después allá al tigre? Vamos a un recreo que se llama El Torito. ¡Un recreo! ¡Oh, qué lindo! Este es el tango que se llama El Torito, que algunos dicen que era del general Mitre. Ajá, el Torito de los muchachos. Pero son calumnias de otros sí, diarios. Lo único que le faltó... Lo único que le faltó arruinar. Bueno, cuando llegamos al recreo, le dan otra copa de bienvenida. ¿Por qué le dicen recreo? ¿Porque es un ratito nomás? No. Sí. No, porque vamos... ¿Por qué estaba yo sentado ahí? Vamos a recrearnos. Hacernos de nuevo. Hacernos de a hay, poco. ¿Qué hay, por ejemplo? Hay unos bancos largos. De cemento. De cemento. Qué lindo. ¿Cómo me gusta qué hermoso, cuando hay sí. bancos largos de cemento? Bien. Está de... Nosotros le pasamos un trapo a todo, a las mesas. ¿No alquilan bote? Ahí está. Alquilamos canoas. Me gusta. Por los ríos internos. Vienen con... Usted ya está almorzando, por lo visto. Es el alfajor de bienvenida. Sí. Escúcheme, viene con... Hacemos chofer. Canotaje. ¿Viene con chofer la canoa? ¿Canotaje? No. ¿Qué es? Andar en canoa. Ah. Por ejemplo, bicicletaje, que vendría a ser. Peaje es a pie, claro, ya entendí. Usted puede contratar un instructor. ¿Para qué? Para que le enseñe a canotear. Señor. Somos gente grande. O ir a donde el río lo lleve. No, ojo que no subestime al río, porque ya lo veo... Mirar así al río como con cierto aire de suficiencia. Es a usted que lo está mirando así, ¿eh? Es así. ¿Qué va a ser? Y al río se lo respeta. Se le teme. Sí. Entonces, si usted contrata a un instructor, no va a correr ningún riesgo. Ahora sí. ¿Usted es el instructor? Sí. Me parecía. También puede hacer esquí acuático. Pero, canoa. ¿Sabe qué pasa? Yo soy solo. Ah. Voy a ir solo. Entonces, esquí acuático, ¿quién me remolca? Bueno, puede contratar... Pero con canoa, no. No, ¿cómo lo vamos? Muy despacio. Por lo menos con un camión. Claro. Lo remontamos con lancha nosotros. Ah. ¿Andan ligero las lanchas o...? Y va de a poco. Pero... ¿Cómo de a poco? Tienen que ir de a mucho. No, sí, conviene que vaya ligero porque si no se... Se hunde, digamos, hunde. Yo lo he visto. Ahora, usted tiene que mantener las rodillas flexionadas. Es muy importante esto. ¿Friccionadas? Flexionadas. Ajá. ¿Las patas las tengo que tener abiertas o cerradas, señorita? Señor. No, a usted no, a señor. Usted no le preguntaba. Ofelia, anda a mi oficina, por favor. Sí. No la había visto que estaba. Las patas las tiene que tener paralelas. Y en general nos pasa todo, señor. No, porque si usted la abre... Ofelia... Hay quienes se dejan llevar... Sí. Sí. Qué fe. Por la fuerza de la lancha. Y a la lancha se la respeta también. Sí. Como al río. Me parece que no vamos nada, sí. Entonces tiene que hacer fuerza por... tener las piernas paralelas, flexionadas, como si estuviera en una silla imaginaria. Usted hágase a la idea de que va sentado. Como atajando penales, puede ser. Claro. Pero con las patas cerradas, los arqueros las abren. Abren las piernas, sí. Sí. Aquí está el doctor Ávila Pena. Entonces tiene que hacer fuerza. Sí. ¿No? Porque en general uno tiende a irse. ¿Es peligroso caerse? ¿Cuál es, digamos... ¿Qué cantidad de personas mueren por día? Por fin de semana, sí. Entre un accidente y otro, digamos, tipo se lo lleva por delante una lancha. No, señor. El otro que se rompe la crisma en un trampolín, así. No, nosotros, muertos, lo que se dice muertos. Sí, vamos quedando pocos. Sí. No. No tenemos registro. Claro, no los anotan, está bien. Exactamente lo... Que se lo lleve el río. Lo gine, va. O lo tiran al recreo de al lado. No, por suerte no hemos tenido esas desgracias. Hay algún que otro accidentado, como digo, gente que se sale del grupo, que agarra una canoa y se va solo en un lugar que es peligroso. ¿Qué lugar es peligroso? ¿Hay alguna catarata? ¿Algo así por acá? ¿Catarata, lo que se dice catarata? Sí, catarata. ¿Se habla así siempre? No hay. ¿Hay predadores, acaso? Tiene, si usted remonta el río... Claro, llega hasta el Iguazú. Sí. Claro, pero... Pero no va a poder subir igual la corriente. Ah, pero no es tan peligrosa porque es para arriba. Claro. ¿No? Nunca se ha visto. Escúcheme, ¿y hay animales peligrosos en el Tigre, como su nombre lo indica? Claro, por ejemplo el mismo. Claro. Mosquito es lo más peligroso del Tigre. No, no hay. No, animal. Pero hay todo eso que terminan con E. Por ejemplo, claro. Chacareté. Hay yacarés, hay, pero no le va a hacer nada a un yacaré. ¿Cómo no le va a hacer nada? Es masito, yacaré te agarra, claro. Temor. No, si usted lo molesta. Ah, lo molesta. ¿Y cómo sabe? Claro. Lo molesta porque él se siente molesto, porque ve que la civilización se va a comer todo ese ecosistema en el cual él se siente cómodo. Y sí. Entonces se siente molesto. Bueno, pero después no. Después de este pensamiento... Abre la fauce. El mencionado animal se siente muy molesto y te lastra. No se detiene a pensar el yacaré en esos términos ni ningún otro conocido, señor. Claro, lo hace directamente, sin pensar. Está no, bien. Está ahí el yacaré, come animales más pequeños, usted no se lo va a comer ni nada. No, eso no ocurre. ¿Y sí y tenemos que usted tiene que firmar... ¿Al yacaré? No. Firmar un seguro de conformidad. ¿Sí qué? Si me come un yacaré tengo que decir que estoy conforme. ¿Sí? No. No estoy conforme, señor. Por el cual a veces... No voy a estar conforme que me morfe un yacaré, señor. No estoy conforme con nada de lo que está ocurriendo hasta ahora. No, pero espere un poco. Hay veces que no podemos volver en la mañana del recreo. Claro. ¿Cómo no voy a poder volver a la mañana? Yo tengo que atender a importantes cuestiones, señor. ¿Qué tiene que atender? Negocios. Soy un hombre de negocios, señor. Ahí está. ¿A usted es un empresario? Sí, señor. Ah, ¿y empresa en qué rubro? ¿Cómo de qué rubro? No, ¿en qué rubro? No, clasificados no, señor, es un empresario hecho y derecho. ¿En qué empresa? ¿Qué fabrica? Lechería. Ah, pero ¿usted produce leche? Lechería es japonés. Pero nunca vincule la leche al japonés. Ya va a ver, no. Sabe que se pierde. Fue una mala decisión ese nombre. Porque la leche es del gauchito. Sí, nos enteramos después. Sí. Tintorería estaban todas copadas ya, no pudimos. Bueno, de todos modos, no es que no va a volver a hacerse cargo de la leche. Bueno, de la producción. ¿Qué tengo que, dónde tengo que firmar? Tiene que firmar acá porque los días de niebla no podemos salir con las lanchas. ¿Por qué no salen con las lanchas? Y esta es época de niebla. Y no vemos nada, señor, es peligroso. ¿Y si ¿Cómo, no tienen radar? No, ¿qué radar? Tenemos bocina. En las no lanchas. Es lo mismo un radar que una bocina. Bueno, los aviones no tienen. Bocina. Inútil como radar de lancha, dice usted. Qué cosa. Si no nos deja salir, prefectura, Ah, mira, ¿y qué importa? ¿Sí? ¿Cómo que ah, qué importa, señores? Si no se van a dar cuenta. ¿Con la niebla que hay? Ellos sí tienen radar. Ah, ¿listo? Sí. ¿Cómo son? Entonces ven que hay una embarcación en un lugar no permitido, en una situación no permitida, y nos ponen la multa. Y se van presos. Claro. Es como, es la policía del agua. Ah. ¿La policía del agua? Claro. Con razón. ¿Y ladrones del agua quiénes serían? Hay ladrones, sí, del agua y de las islas. Tiene jurisdicción la prefectura. Ah, los ladrones también tienen su jurisdicción. Claro. No, sí, señor. ¿Y qué roban en el agua? ¿Pescado? No, otras embarcaciones, hay delitos ¿sí? de... Hay bueno, algo... ¿no? Que, sí. que estén organizados. Pero también claro. los ladrones. El sindicato no, del crimen. El ladrón también tiene que poner lo suyo. No, solo el delito es el de hurto. También. No. Hay otros delitos. Me imagino. Que están tipificados de... Se cobran multas por exceso de velocidad. Oh, ¿a quién? A los que exceden la velocidad. No, los que hacen, por ejemplo, esquí acuático en lugares no permitidos, por ejemplo. En la tierra. Porque yo, como dije, le da falta. Hay algunos que quieren ir por arroyos, por ejemplo. Lugares muy estrechos, con claro, ramas. Con barcos anchos. Barcos claro. Te rompen todo claro. el arroyo. Con ramaje, iba a decir, enramadas, pero también hemos ido, que se cruzan, y eso es dañino para los seres humanos, para las embarcaciones. Para los peces. Sí. No, para los peces no tanto. Ah, no. No. ¿Qué le importa? Pero sí para la vegetación, para la conservación del lugar. Entonces ahí le cobran multa. ¿Cuántos años le dan? Perpetua. No, no es perpetua, señor. Ah, no. Es un apercibimiento. Entran por una puerta y salen por sí, ya me parecía. A veces es una advertencia. Le dicen... Bueno. Entre por esta puerta, pero salga por la otra. Y escúcheme, ¿no hay deportes así interactivos como la pesca que tanto me gusta a mí? Claro. Sí, por supuesto que hacemos pesca. Oh. Lo hacemos pesca en lancha. ¿Mosca? No, mosca... Acá no. ¿Pesca en lata, qué? No, en lancha. Ah. Adentro de la lancha. La pesca con moscas en la Patagonia, en otros lugares. En la Patagonia. Sí, acá hacemos pesca con caña. O con la lancha. Tradicional. O con lancha, una de dos. No, no, con caña. Ajá. Y después... ¿Con lancha cómo es? Corren los pescados. Los arrincolan. Van arreándola al cardumen, ¿no? Así como... No, vamos. Huella, Bagri. Vamos a lugares que donde ya sabemos que hay pique. ¿Cómo sabe? Y señor, son años de tigre. ¿Y pero el tigre, va? ¿Usted es hijo de tigre? Ya mi abuelo, pobre hombre, manejaba acá todos los ríos del Tigre como la palma de su mano. O sea. Sí. Los conocía de cabo a rabo. A los tigres, claro. Para utilizar una metáfora más cercana a la producción de leche suya. Sí. Y así que imagínense que conocemos todo este lugar. Y sabemos dónde hay pique, dónde no hay. ¿Y siempre dónde... hay pique en el mismo lugar? ¿Nunca se acaba? ¿O tiran pescado? El pescado ya sabe, pica siempre. En vamos a comer lugar. Allá, dice. Claro, no. El pescado pica en un lugar. No, no, señor. Hay zonas donde son más propicias para la vida del pez. Y viven el ahí agua, y hasta claro. que el pez se entera que ahí van a pescarlo y qué sé yo, la evolución de las especies. Usted sí, ya lo pescó. Ya son ranas a esa altura. ¿Y qué, más ¿qué se usa de carnada, señor, que nosotros somos neófitos? Lombrices. ¿Y la lombriz es dónde la saco? Lombrices, bueno, nosotros lombrices. Eso sí es gentileza de la casa, quiero decirle. ¿Qué cosa? Las lombrices. Ah, muchas gracias. No son generosos, no, de loco. Deme entonces 2 kilos, pedile. No, no se pide por kilo, así. Bueno, deme. Le damos un manojo. 2000 gramos. ¿Es 2 kilos de lombrices? ¿Sabes sí. lo que son 2 kilos de lombrices? Sí, 2 kilos de lombrices, señor. Es mucho. Muchas lombrices. Sí. ¿Cuánto es lo habitual? De lo que gasta... Mire, una lombriz nada más le rinde varias carnadas. ¿Cómo varias carnadas? ¿Una lombriz? ¿Pero qué está pescando? Corta. Cornalito. Ah, tiene remedio. Ah, porque le crece en el agua, ¿no? No, no, la lombriz la corta, por sí. ejemplo... mire, con estas lombrices que yo tengo en mi mano, sí. ah, yo pensé que eran los dedos. Era lombriz. Sí, Bueno, con mira esto. Ahora qué, mira no, ahora no, qué. Tenemos un tiempito más, miren, ah, estamos desfasados. Cierto, sí. Con esto tira toda la tarde. Con esta lombriz se le pega a mi hermano. Así que toda la tarde, claro, no pesca nada tampoco. ¿Y la lombriz de dónde la saca? Perdón, ¿le preguntó él eso? No, nosotros tenemos un criadero. O en otro lado se pescan las lombrices también. No, señor, tenemos un criadero de lombrices. ¿Con qué la, para perseguir las lombrices, cómo las mata? Con gallinas. No, ¿no? Las matamos vivas, señor. Las agarramos vivas. Pero si están adentro de la tierra, señor. Y cavamos, pero usted cava ahí nomás. Usted cava. En ¿qué? Zonas barrosas. Cava ahí nomás. Total ecológico. En zonas barrosas. Sí. Y extrae la lombriz. Qué peligro. Además, una lombriz llama a la otra. ¿Usted dónde vio una? Le chifla. Están todas. Claro. Escarra un poco así con los dedos, como la amiga del pebete. Así. La conozco. ¿Como la amiga de quién? La vi rascaste el otro día. Sí, lo rascaste. Y sí, ahí nomás la ve, y mientras más profundo va, más grande es la lombriz. Más grande, y aparecen algunas rosadas. Ya darás. Ah, se me hace agua la boca. Mire que no le surja una anaconda, Dios lo permita. Tornasoladas. Bueno, hay algunas que tienen como un anillo, ¿vio? Son sí, las casadas, claro. Todas sirven. Sí. Ah, ¿y sí, al pez cuál le gusta más? No, no distingue el pez. Qué estúpido. No distingue. ¿A usted le gusta la pesca? No, la verdad es que bueno, no. Entonces, ¿para qué va a ir a pescar? Porque todos no, hacen estoy, eso. Estoy preguntando yo, cuál es la actividad que hay acá, ¿no? Y después jugamos... ¿A qué juegan? Hay juegos colectivos, a la búsqueda del tesoro. ¿En el colectivo? ¿Búsqueda del tesoro? Sí. ¿Y cómo un juego colectivo? Claro, se compite. ¿Y cuando van a buscar el tesoro van...? Prefieren que van a ir solos, ¿sí? Claro. No, pero compiten, por ejemplo, parejas, parejitas. Entre sí. Entonces se van por el bosque, por la isla, buscando el tesoro. Ya entendí. El tesoro está en un lugar en donde... Frío. No, señor. En un lugar con aroma a pastillas de... Ah. Punto suspensivo. La mexale. No. Eucalipto, por ejemplo. Ah, entonces no puedo usted más. Busca un eucalipto. Y dice, no hay un eucalipto, no hay. Otra pista puede ser. No le voy a decir todas las pistas ahora. Sí, déjame alguna. Alguna más, de la pastilla de eucalipto. En el bolsillo voy a buscar. Allí donde hay un llanto en la orilla. Acá me parece que no anduvo un santo. Un llanto, no un santo. Ah, un santo, entendí yo. Un llanto. El sauce lloró. El sauce lloró. Claro. ¿Quién dijo una ahí, señora? Claro, la señora dijo, el sauce lloró, pero la señora, usted puede correr. A la señora. La señora tarda. La señora. La vieja tarda más en llegar al sauce. Nos vemos no el me sauce. Gusta, eso es más aburrido que no. Y bueno, no le gusta pescar, no le gusta pero la pero no hacer otra cosa, avistamiento de pájaros. Ah, sí. Avistamiento, qué linda palabra. Sí. Vamos a avistar fauna. Pero... Apasionante. Avistar no. Fauna, mi amor, avistar fauna. Avistar fauna. No se puede hacer así el gracioso. Me entusiasmó. En el avistaje. Sí. Porque espanta. ¿Quién? ¿Espanta qué? Espanta a la pájaros. Fauna que vamos a avistar. ¡Falta pájaros! ¡No! Uy. En el avistaje hay que hablar bajito. ¡Un mito! Si el pájaro está lejos, está arriba. Tiene que hablar bajito. Entonces, por ejemplo, ve. Escucha esto. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un pájaro carpintero. Nunca eso no es un pájaro carpintero. Todo eso, escúcheme. El pájaro carpintero es... Pausa.